quieres de mí, ya no hay reconciliación. Dime qué es lo que pretendes, ya no cabes en mi corazón. Dime qué es lo que pretendes, ya no cabes en mi corazón. Me olvidé de ti, me olvidé de ti, me olvidé de ti, me olvidé de ti. Pasado, ahora piensas volver, pero lo nuestro ha terminado. Ahora piensas volver, pero lo nuestro ha terminado. Me olvidé de ti, me olvidé de ti, me olvidé de ti, me olvidé de ti. Por ti y viví desesperado, sufrí mucho por ti y viví desesperado. Ahora piensas volver, de ti ya me olvidado. Ahora piensas volver, de ti ya me olvidado. Me olvidé de ti, me olvidé de ti, me olvidé de ti.